mires, no te pongas la pollera, ponete pantaloncito que no sea ajustadito, no te pintes más los labios, no te pintes más los ojos, no te pongas más anteojos si no mires a nadie. Porque soy un celoso, porque soy un celoso. Esa remerita bien gordita que buscabas en verano y el chorcito del pecado que te marcaba la cola, ya no quiero que lo uses ni un trago a 50 grados. Porque soy un celoso, porque soy un celoso. Hoy es sábado y me tengo que ir a una despedida con mis amigos. Voy a volver de madrugada, te quiero encontrar a te perdoné.

morir jamás. Estoy muy triste por eso.

un éxito de House Mix.